entre los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. A las 19:20 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos a través de la 106.3, y en el planeta y sus alrededores estamos a través de la www.fmgente.com.ar. Como es habitual, en cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811, me acompaña mi piloto de tormentas, Pamela Iturrioz. Estamos comenzando un nuevo programa de Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente. Los saluda el viajero galáctico Fernando Dice. Bueno, ¿qué programa extraño tenemos en el día de hoy, ¿no? Primero, la posibilidad de tener dentro de un ratito un testimonio muy particular. Estamos filmando nuevamente para la televisión japonesa. Ha vuelto la gente de la televisión japonesa, no de la televisión nacional japonesa, sino de un programa de una emisora japonesa que ha vuelto a elegir Capilla del Monte para una parte de un programa donde van a contar la vida de una mujer japonesa en la Argentina. Y a ver, de las cuestiones de la Argentina, ¿no? De las cuestiones populares de la Argentina, me contaba la gente de la producción y la traductora Aki, que va a estar un ratito contándonos algo, porque les voy a contar qué fue lo que nos pasó hace un rato nomás, ¿no? Me contaban que, bueno, está el asado, están las costumbres, y por supuesto que el programa de la televisión nacional japonesa tuvo su impacto en el Japón, ¿no? E interesó mucho el tema de Capilla del Monte y los ovnis, ¿no? Entonces decidieron hacer un viaje corto para hacer algunas notas y registrar algunas imágenes de Capilla del Monte, y bueno, hemos sido otra vez honrados de esta manera. Claro, nos encontramos hoy para hacer la nota, hicimos la nota en el Hotel Montecassino de Capilla del Monte en horas de la tarde, a partir de la hora 17 estuvimos trabajando allí. Le agradezco mucho a Víctor, a los dueños del Hotel Montecassino, a Patricia, siempre tan amable allí atendiéndonos, con el equipo de esta emisora, ¿no? Bueno, estuvimos charlando, por supuesto, sobre el tema OVNI, mostramos fotos, contamos un montón de cosas. En el programa va a aparecer un fragmento pequeño, seguramente. Pero en un momento determinado me preguntaron, bueno, pero ¿y cómo es esto de que se ve en que se ven los OVNIs? No quiero que escuchen esto con atención, porque dentro de un ratito les voy a pedir a Aki, la traductora, y a una de las integrantes del equipo que puedan comentarnos algo que acabamos de vivir hace unos instantes nomás, hace unos minutos nomás, estas cosas mágicas, misteriosas, raras, fabulosas, fantásticas que suceden en Capilla del Monte, ¿no? Resulta ser que en un momento de la nota me preguntan cómo es este tema o esta situación de que se ven los ovnis, que se ven las luces en Capilla del Monte, y yo le digo que esto no es una rutina, lo mismo que siempre le digo a toda la gente que desde hace 24 años que vivo acá me hace notas generalmente y muy habitualmente sobre esta cuestión, ¿no? Y que más allá de que por ahí haya algunas personas con alguna capacidad para la cuestión de los contactos programados, que no voy a negar que tengan esa capacidad, ¿no? Dante Franchi es uno de ellos, Ricardo González es otro, Sisto Pajuel es otro, y así hay una serie de personajes en el mundo desde hace varias décadas que tienen esta condición, podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? Dante ya es un vecino más de Capilla del Monte porque viene muy seguido por aquí, ¿no? Y Ricardo González habitualmente está viniendo en estos últimos tiempos, ¿no? Pero la realidad es que en todas las experiencias que yo pude tener nunca fueron acompañadas de ninguna gente que tuviera ninguna habilidad para el contacto extraterrestre o algo de este estilo, ¿no? Sí, por supuesto, como ya lo saben ustedes y como muchos de ustedes también les ha pasado, hemos tenido avistamientos muchos de nosotros, ¿no? Lo cierto es que estábamos a las 18:55 minutos en un lugar muy cercano dentro del territorio de Capilla del Monte, y de pronto el director de este programa, ¿no?, pide que paremos la camioneta porque algo está sucediendo. Cuando nos bajamos de la camioneta, amigos, yo les puedo decir que serían las 18:58, 18:59, vemos una luz, como un lucero, meterse o entrar en lo que sería la ladera sur, ¿no?, de el Cerro Uritorco. No, realmente, hace un tiempo que no tenía la posibilidad yo de tener un avistamiento diurno, ¿no? Algo tan espectacular como esto que vimos, ¿no? Realmente, creo que han registrado los últimos momentos, porque imagínense que, bueno, nos largamos de la camioneta lo más rápido que pudimos. Estábamos en una zona, cercana a lo que es el Hotel Terrazas del Uritorco, ¿no? Espero que alguien haya podido ver lo que nosotros vimos también, esta luz, ¿no?, similar a una estrella, pero que evidentemente no tenía el comportamiento de una estrella. Pasó sobre la camioneta, por supuesto alta en el cielo, como un águila guerrera, como dice la canción Aurora, pero increíblemente, ¿no?, la trayectoria que tomó fue metiéndose hacia la ladera sur del Cerro Uritorco, ¿no? Imagínense la excitación, ¿no?, que todos tuvimos, ¿no? E inequívocamente esto que pasó no era un bólido, no era un bólido en absoluto, no era un meteorito, no era ninguna de esas cosas, porque tienen otro... Esto era algo que mantuvo su color blanco, esa especie de lucero enorme que era, y se metió atrás. Ustedes saben que yo siempre he hablado y le he mostrado a distintas personas y a distintas producciones el tema de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional no se mete nunca así en el cono de sombras. Esta luz que vimos, increíblemente, no sé de qué forma, pero este relato ustedes también me lo han hecho un montón de veces y yo también lo he visto algunas veces, se metió en algún lugar del cerro. No sé cómo miércoles pasó, no hubo ninguna explosión ni nada por el estilo, les digo. Es más, si ustedes miran al Cerro Uritorco en estos momentos, al centro del Cerro Uritorco y hacia lo alto del Cerro Uritorco, es probable que divisen una fuerte luz, porque debe haber gente acampando por allí. Debe haber gente acampando por allí con una luminosidad importante que se logra ver desde aquí. Es decir que, más a favor de lo que logramos ver, ¿no?, está esta luminosidad que está ahí en el cerro y que debe, evidentemente, es gente acampando cerca de lo que es la cima. Uno imagina que esto debe ser la zona de la Pampilla, muy claramente, ¿no? Pero bueno, quería contarles esto, ¿no? Quería contarles esto porque realmente, los amigos venían a filmar un ratito del comienzo de Cielos Profundos para, de alguna manera, registrar, ¿no?, la actividad que tiene un programa de este tipo, ¿no?, en Capilla del Monte, como hizo la gente de la Televisión Nacional Japonesa, con la que, bueno, finalmente hicimos todo un programa íntegro, ¿no? Esto es otra cuestión, es simplemente tomar imágenes y tomar parte del audio del programa, ¿no? Pero bueno, tuvimos una experiencia realmente interesante e importante hace pocos minutos, así que yo voy a ver si Aki, la traductora, puede entrar al estudio. Pame, decile a Aki si puede ingresar con una de las integrantes del equipo, para poder contarnos un poco qué es lo que ellos vieron también, ¿no?, como un testimonio, ¿no? Así que bueno, ahí está ingresando Aki, Aki que habla perfectamente castellano, ¿sí? Bueno, dime, Aki me dice más o menos, séntate, acércate, vamos a ponerle ya los micrófonos, el audio, para que ellas también nos cuenten qué fue lo que pudieron ver, ¿no? Sobre todo una de las chicas, no sé si Aki llegó a ver todo plenamente, pero una de las chicas que fue la que primero bajó, ¿no?, y que creo que lo vio bastante bien. Bueno, Aki, micrófono amarillo, acércate, micrófono amarillo vos, micrófono verde, ¿cómo se llama ella? Mayuko, sí. Bueno, Mayuko y Aki, que están aquí en el estudio de Radio Gente y con las que quiero charlar un ratito sobre esta experiencia que hemos tenido hace instantes nomás, y que bueno, como te había dicho Aki, como le había dicho al equipo, viste, esto no es una rutina, esto pasa cuando pasa, sí, ¿no? ¿No? E increíblemente te contaba también que el equipo de la NHK estuvo 20 días en Capilla del Monte y filmaron algo nocturno que podría llegar a ser un ovni. Ellos hicieron algunas investigaciones por algunas sugerencias que les hice y parece que se llevaron algo, pero lo que han filmado ustedes es realmente sorprendente, ¿no? ¿Puedo decir más o menos? Sí, contale a Mayuko, a ustedes ahora van a escuchar la traducción en japonés, de Aki hacia Mayuko, que no habla castellano, para que Mayuko vaya entendiendo qué es lo que estoy comentando yo, ¿no? Así que bueno, anda comentándole nomás, NHKの方が来られた時とかは20日間もここにいらっしゃったのに、もうああいう見られることが なかった。 あ、そうなんです ね。まあ、一度だけ20日間いられて、やっと一度見られただけだったらしいんですけども、もう今回来られて、こんなにすぐ見られたってのは本当に運がいいことですよ、と。 そんなにすごい運がいいことなんですか？ ¿Qué dice Mayuko? No, o sea, tenemos mucha suerte, ¿no? Tenemos muchísima suerte. Decirle que esto no pasa habitualmente. Han venido cientos de equipos de filmación a Capilla del Monte en estas décadas a tratar de pescar algo realmente auténtico, ¿no? Y es muy poco habitual, ¿no? Por ahí sí el habitante de Capilla, ¿no?, que lo pueda registrar, ¿no? So, 本当に運がいいと思います。あの別に NHK だけじゃなくて世界中のメディアが、まあ、ここに撮影に来られてるのにあのいつも見えるわけじゃない。普通あのようなものが見るのはいつものことじゃないので、 Decile a Mayuko que quiero que te cuente a vos y que vos nos cuentes en castellano a nosotros qué fue lo que ella vio, ¿no? Qué fue lo que ella vio, que te trate de describir qué fue lo que ella vio de la manera en que pueda, ¿no? あの私たちにぜひマイコさんが見られたもの、どんなものだったのか説明していただきたいと。 光がこう光ったり、消えたりしてて、で、山の近くにいたんですけど、すぐこう下にシューっていなくなっちゃったんですよね。 La luz que yo vi estaba haciendo titilando, ¿no? Titilando. Sí. Y sí, enseguida bajó. Empezó a descender. Sí, empezó a descender y desapareció enseguida. Claro. Decirle si ella llegó a ver lo mismo que vi yo, que se metió como que desapareció en el cerro. Yama no, naka. Ni quiete y cuyo nakanji. Así es. Así es, así es. Porque claro, ella bajó primero, yo bajé último de la camioneta. ¿No? Le vuelvo a reiterar a la gente la escena. Estamos yendo hacia un lugar de Capilla del Monte, cerca del hotel Terrazas del Uritorco, un lugar donde hay una vista espectacular. Y bueno, el director es el que primero ve que está pasando algo, y creo que Mayuko también, ¿no? Son ellos los que ven y piden a Fabio Cepeda, que es el quien nos estaba acompañando, que paren la camioneta, y tratamos de bajarnos lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, realmente lo que vimos es algo muy muy espectacular, ¿no? Y muy poco habitual, ¿no? Para que lo sepan, ¿no? ¿Es la primera vez que ve algo así? Esto, Maeko-san wa koi funa hikari, fu shigi na hikari wo mirareta no wa hajimete desu ka? Hajimete desu. Watashi ano hajimete mita no de 正直本当に UFO か分からなくて、飛行機なのかなとも思ったんですけど。 なんか、como que, para ella es la primera vez que vio esa luz rara, y por eso todavía tiene duda si es ovni o algún avión. Sí, pero decirle que un avión que descienda así, no, o sea, hacia atrás de un cerro no existe. Hikouki dattara, anna fuu ni, sono yama no ushiro no hou ni, hikari ga ochite iku toka, oriru koto wa nai janai ka. La ruta, decirle que la ruta comercial es, va sobre el cerro, podríamos decir en una dirección, para que ella se guíe de como lo estábamos viendo, va así, ¿no? En esa dirección, ¿no? Esto vino por sobre nuestras cabezas y bajó verticalmente, ¿no? Por lo tanto, además, bueno, los aviones tienen otra digamos otro comportamiento, ¿no? Yappari ano hikari wa ma watashitachi ga notte ita トラックの、はい、まあ、上のあたりを通ってこう落ちていくような感じだったから、はいはい、飛行機だったらあんな動きはしないんだろうと、 フェルナンドさんから見て UFO だと思う理由って、その山の方にこう落ちていくのと他になんか理由ってあるんですか、これは UFO だって。 La razón, ¿no? Porque usted piensa que esa luz que vimos hoy es un ovni. Sin ninguna duda. もうそれは間違いなく 、 por el movimiento. Por el movimiento, pero es que no hay una nave terrestre que, salvo que se haya caído un avión y nosotros no hayamos percibido después ningún tipo de explosión ni nada, pero es increíble. Estuvimos varios minutos en el lugar, además, ¿no? Por eso le digo, porque yo digo, bueno, vio lo mismo que vi yo, vio lo mismo que viste vos, aquí vos viste lo mismo que vi yo. ¿no? Algo que era como una estrella. Yo, por ejemplo, no lo vi titilar, porque bajamos después, yo bajé último, ¿no? Y además, ¿te acordás que vos me decías, mirá, mirá, y yo no lograba darme cuenta de lo que estaba pasando, pero claro, estaba pasando por sobre la camioneta, ¿no? Así que bueno, por eso quería un poco el relato de ella. Entiendo que al no haber visto nunca nada así de tan inusual, piense un avión, pero la verdad que los aviones tienen otro comportamiento. やっぱり飛行機だったらあの動きはしないと。だってああいうふうに山の後ろに落ちて消えていくってことは飛行機が落ちたことになるんじゃないか。でも別に爆発とかもしなかった。Además, así como lo vimos, tendríamos que haber escuchado algún ruido. ¿Cómo, cómo? Tendríamos que haber escuchado algún ruido, si era un avión, si era una nave terrestre, tendríamos que haber escuchado algún sonido, no escuchamos nada. Así que, bueno, les agradezco el testimonio, hemos vivido un momento casi excepcional, podríamos decir, porque te dije que esto no es una rutina, si bien a la gente que vive en Capilla del Monte desde hace muchos años, habitualmente ven cosas, luces, objetos, naves, como te dije, lo que ustedes tienen filmado, y después te voy a pedir que le pidas al director que me deje una pequeña copia de ese fragmento, ¿no? Porque es va a ser muy interesante para poder estudiarlo de alguna forma que podamos, ¿sí? あの、今日は目撃者としてお話聞かせていただいてどうもありがとうございました。一つだけ聞きたいんですけど。 Si quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. あの、私あと2日しかこの街にいられないんです。いられないんですけど、また見える UFO が見れる。 No, dice que nosotros vamos a estar acá en Capilla del Monte hoy y mañana, ¿no? Sí. Y 可能性がある。はい。なんか、si usted cree que habrá otra oportunidad para ver. No lo sé. わかんない。 No lo sé. No lo sé, realmente no lo sé. No, no puedo saberlo. No, yo te lo dije y está grabado en la nota que me hicieron ustedes. Sí. Te dije, esto no es una rutina. Esto sucede, ¿no? Sucede cuando sucede, ¿no? Y por ahí hay mucha gente, por ahí está uno solo, por ahí hay un grupo de personas, por ahí uno ve un instante, ¿no? Ella tuvo la oportunidad de ver mucho más rato que nosotros, porque lo vio ya venir desde dentro de la camioneta, ¿no? Y bueno, y nosotros lo vimos un fragmentito que fue esa partecita donde ya directamente este objeto. Yo tengo que decir entraba, porque no puedo decir que caía, porque realmente fue bastante, hasta fue algo muy inusual, así nunca lo había visto tampoco. Nunca había visto un objeto en esta forma, ¿no? Así que bueno, por eso bueno, comentale esto, ¿no? Hontoni, ano, saki shita interview de mo iimashita keredomo, kono 光が見えるとかっていうのはいつもあることじゃないし、でいつ起こるかわからない、それですし、ね、この滞在中にまた見られるかどうかっていうのはやっぱりわからないと。 なんか見るためにやった方がいいこととかもあったりするんですかね。例えばなんか願掛けじゃないですけど、やった方がいい。 このせし、si hay algunamanera o algún método particular para que para se contactar, no. bueno, hay quienes sostienen que sí. Decile que hay personas que sostienen que sí, que hay una método. Que hay sí, que son esta gente que yo les comentaba hoy que se llaman a sí mismos contactados. ¿Sí? Pero bueno, yo no soy uno de ellos. Yo soy un periodista que hace investigación, ¿no? Y raramente, bueno, puedo tener este tipo de experiencias también por el hecho de, bueno, de vivir en la zona, de andar mucho por afuera también, ¿no? Y mirando, ¿no? Dice, UFO をと、はい、交信を取るとか、はい、そういう方法があると信じている人たちもいるし、はいはい、そういうことをやっている人もいますけれども、はい、私自身はそれが本当なのかどうかもわからないから、うん、方法としてはちょっとわからない。 わかんない。 ¿Qué quiere que ahí está el director mostrándoles algo a mí, fuera de escena? Que quede claro que esto no sucedió por ninguna cuestión especial ni particular, ni porque yo haya dicho algo en especial ni nada. 別に今日見えたのも何かをしたからとか何かがあったから見えたというわけでもありません。 Esto sucedió. 本当に起こるときに起こる、見えるときに見えるんだと。 Bien. Bueno, contanos aquí un sí. minutito. Ellos a qué televisora, a qué emisora si. ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, cómo no, bueno. Sí, más. ¿Uchuujin wa imasu ka? ¿Iru to omoimasu ka? Está preguntando si usted cree la existencia de extraterrestres. Claro que sí, ¿sí? Muchísimo, iru to omoimasu. Sí, sí, sí, te lo contesté también en el reportaje. Decirle que como... Ah, ella no estaba en el reportaje. Claro, sí. Ella no estuvo en el reportaje. Decirle que hay un científico, bueno, de renombre mundial, llamado Carl Sagan, que tenía una frase célebre y que creo que explica la existencia de vida extraterrestre en este universo y en todos los universos. Somos materia estelar consciente. Eso es lo que somos los humanos y lo que son los que nosotros llamamos extraterrestres porque no viven en la Tierra. Son materia estelar consciente también. ¿Eso quién dijo? ¿Carlos? Carl Sagan. Sí, el creador de la serie Cosmos. Carl Sagan という人が言った言葉で。 Ustedes son muy jovencitos. ま あ、私たち人間もその宇宙のものでできている、まあ、宇宙人。でその意識のある、まあ、宇宙の物体だから、と言ってた人がいるそうなんですよ。 私たちも宇宙人ってことですね。 Nosotros también somos un extraterrestre. Exactamente, nosotros también venimos de las estrellas. Somos materia estelar que tiene una organización molecular, biológica, pero tenemos un componente cósmico en nosotros. Sí, sí. Las estrellas están. Nosotros estamos hechos de la materia del universo y el universo está hecho de nuestra materia. Sí. Así es. Sí. Bueno, traducile esa parte. Porque si no. Bien. Contanos ahora para ir terminando si quieren, no sé, claro, yo estoy a disposición de programa, ¿no? Claro, sí, sí, el programa en qué consiste, ¿cuál es la emisora que emite este programa en Japón? ¿Es una emisora privada, es una emisora estatal? Contanos un poco aquí cómo es esto. Un momento. Sí. Bueno, aquí ahora le va a preguntar a la gente del equipo. Sí, sí. Él les está consultando a la gente de la emisora japonesa, porque yo tengo algunos detalles nada más de cómo es el programa. Lo mío era simplemente una sencilla colaboración apareciendo en un breve reportaje y se ha transformado en otra cosa. Sí, este programa que ellos están firmando es un canal... MBS 毎日放送 sí. El título del programa es en japonés 世界の日本人妻は見た. Se trata de Nipponjin zuma wa mita. Sí. Sí. ¿Y qué quiere decir en castellano? En castellano sería vieron las señoras japonesas. Ajá, vieron las señoras japonesas. Sí. Sí, por eso dentro del programa se presenta básicamente la vida de una mujer japonesa que vive fuera de Japón, pero casada con un extranjero. Sí, por eso, para esta oportunidad vinieron a Argentina y están firmando sí. la vida de una mujer japonesa que se casó con un argentino. Ah, que se casó con un argentino. Sí. Bien. Sí, y básicamente se presenta la vida de ella. Sí. Pero aparte de su vida, presentan cultura, gente, los temas interesantes de ese país, ¿no? Bien, y han tomado como interesante el tema de Capilla claro. del Monte y los ovnis también. Claro, sí, sí. ¿No? Sí. Ah, bien, perfecto. Sí. Bueno. Bueno, les agradezco mucho el testimonio que han tenido para con el programa. Te agradezco mucho a vos, también a Mayuko. Sí. Y bueno, y seguiremos trabajando estos días sí. aquí. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, el tema es qué hacemos musicalmente ahora. Ah, yo te mando a través de las chicas este disco. Este disquito, y ahora seleccionamos un tema. Vamos a seguir vamos a presentar Santana, el último de Santana, Corazón. Sí, vamos a ver dónde lo tenemos. Yo les pido, disculpa, ¿no? Porque el programa siempre ha sido así, muy improvisado y muy desprolijo, ¿no? Siempre hemos improvisado cosas. Lo de hoy realmente ha sido sorprendente. Es sorprendente. Y bueno, sí. Logramos obtener las imágenes, que agradeceríamos mucho obtener ese fragmento de imágenes. Vamos a subirlos, por supuesto, en el blogspot de Cielos Profundos, cielosprofundo2012.blogspot.com, para que ustedes puedan ver las imágenes, ¿no? Vamos a hacer el tema 7 de este. ¿Se lo podés entregar a la operadora? Gracias, muy amables. Gracias por haber estado aquí en Cielos Profundos prestando este testimonio, ¿no? De esta situación no tan particular que hemos vivido hace un ratito nomás, hace minutos nomás, con este equipo de la televisión japonesa, la MBS Minichi Oyo. Que están en Capilla del Monte registrando este fragmento, ¿no? de este programa, ¿no? Evidentemente el programa de la televisión nacional japonesa ha tenido un impacto importante allí en Japón, y esto ha despertado el interés, la curiosidad de algunos medios japoneses que van llegando lentamente a Capilla del Monte, ¿no? Les quiero contar que mi participación en esto era absolutamente breve, era solamente un reportaje, ¿no? De algunos minutos, para un personaje que vieron allí en la televisión japonesa, ¿no? Entonces, les causó tal vez interés o curiosidad y vinieron a reportear, a subir al cerro, ¿no? A hacer imágenes allí e ir y ver algunas situaciones particulares, pintorescas, ¿no? De Capilla del Monte también, ¿no? Pero se llevan, digamos, como regalo sorpresa, ¿no? Avistamiento, esto que hemos tenido ha sido un verdadero avistamiento, ¿no? Ellos todavía no caen en la cuenta, ¿no? Pero cuando vean el reportaje que me hicieron, ¿no? Que al final terminó siendo un reportaje larguísimo, tuvimos como 40 minutos allí en el Hotel Monte Cassino. Vuelvo a agradecer la atención de Víctor, de toda la gente del Monte Cassino, siempre tan amables, que vamos a hacer notas allí. Y realmente lo que vimos ha sido algo bastante extraordinario. Les digo que bastante extraordinario. Bueno, vamos a hacer la pausa musical. Vamos a ver qué hago en Cielos Profundos, porque todavía nos queda una hora por delante. No todo esto teníamos, o sea, esto estaba... Bueno, vieron que yo nunca armo mucho el programa, siempre ellos me preguntaban qué tenía pensado hablar hoy, le dije que no sabía, ¿no? Que generalmente yo voy improvisando el programa sobre la marcha, ¿no? Ustedes saben que yo no trabajo con computadoras ni nada, ni estoy mirando informaciones de ningún tipo, ¿no? El programa surge inspiración y transpiración, las dos cosas casi en un mismo porcentaje, ¿no? Así que vamos a ver con qué volvemos al aire con Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Esto es Santana, su último trabajo, Corazón. Vamos a presentarles algunos temas también en el programa de hoy. Acá canta Gloria Estefan, una canción romántica bellísima. Disfrútenla. Me hace soñar, navegar en tu dulzura. Muy bien, en la hora 20 con 8, 9 minutitos, ¿no? Estamos compartiendo, no, 20 con 7 minutitos. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado cerro Uritorco, ¿no? Te pido que guardemos la primera parte porque por sí, guardemos algo por si pasa algo particular en estas últimas horas en el día de hoy, ¿no? Reitero, y esto creo que sí lo tenemos que tomar en cuenta, este interés que están teniendo en algunos lugares de Japón por Capilla del Monte, tenemos que tratar de aprovecharlo, muchachos, les aviso por las dudas también, ¿no? Después, bueno, todo lo que pasó ha sido realmente muy llamativo, muy extraordinario, ¿no? Y por supuesto quería que quedara claro que no es ningún tipo de cuestión de contacto ni nada por el estilo, ¿no? Yo le decía muy claramente a esta gente de la televisión japonesa que esto no es una rutina, no, esto no es una habitualidad, estas cosas suceden cuando suceden, ¿no? Porque claro, todos vienen con esta ansiedad que ya conocemos, ¿no? Desde hace muchos años en Capilla del Monte, porque también hay gente que ha alimentado esta historia de que hay naves todo el tiempo y que se ven en todo momento, y no es cierto eso, no es cierto, ¿no? Pero a veces pasa, y bueno, pasó en este momento. Espero que la cámara haya tomado, aunque sea esta partecita, fundamental del paso de este objeto, que increíblemente, y no tanto por las historias que siempre conocemos aquí en Capilla del Monte, de alguna forma, tengo que decirlo así, ingresó o cayó en la ladera sur del cerro Uritorco, en la ladera que mira al sur del cerro Uritorco. En esa parte increíblemente descendió este objeto, ¿no? Bueno, la hora se las vuelvo a reiterar, habrán sido 18:57, 18:58 cuando aconteció todo esto en el día de hoy, ¿no? Así que bueno, simplemente el comentario respecto de esta cuestión. No estamos todos muy preocupados porque lo que está pasando nuevamente en la zona de Medio Oriente, esta nueva virulencia, ¿no? Entre Israel y parte del pueblo palestino, ¿no? No que van y que tiran misiles para uno y otro lado. No estoy muy enterado de lo que está pasando en estas últimas horas, pero bueno, por supuesto que todos esperamos que esto no lleve a una escalada y que termine en cualquier cosa, ¿no? La realidad es que hay preocupación porque esto ha pasado un poquito más a mayores que las escaramuzas habituales, ¿no? Que las escaramuzas habituales, y creo que hay que estar muy atentos a cómo se desenvuelve esta situación internacional, ¿no? A veces es un fosforito, y todo aparece de pronto, ¿no? Les quería también comentar, porque estoy viendo la noticia y tiene que ver con algo que vamos a tomar, que vamos a retomar nuevamente, que es el tema de la cuarta postura de Benjamín Solari Parravicini, un material exclusivo que tenemos, del que se conoce por supuesto casi nada, muy poco. Vamos a retomarlo porque fue uno de los tantos temas que dejamos inconclusos en Cielos Profundos en estos meses de tanta cosa que tuvimos que hacer, y no es bueno tampoco ir dejando las cosas así tan fragmentadas, ¿no? Todo el tema de la cuarta postura tiene un desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos esa información en exclusiva para brindarles a ustedes, y se las vamos a brindar, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar de retomar el tema de la cuarta postura enunciado solamente en el trazo grueso por Benjamín Solari Parravicini cuando estaba en vida, ¿no? Este mediumnizado, mejor dicho, por Benjamín Solari Parravicini, este tema de la cuarta postura, ¿no? El desarrollo lo está enviando desde otro plano Benjamín Solari Parravicini, y hay quienes están contactando con él y con otro grupo de gente que ha estado trabajando desde lo que llamaríamos el otro lado, ¿sí? El otro lado, para tratar de fijar algunas pautas de lo que puede ser esta cuarta postura, que sería lo que viene para la Argentina en los próximos años, ¿no? Así que estemos muy atentos, ¿no? Estoy buscando en algunas psicografías de Benjamín Solari Parravicini, muy poco conocidas, casi no publicadas, un texto que me pareció ver hace poco, y que tenía que ver con esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Y le estoy mirándola ahora mismo, a ver si llego a encontrarla dentro de algo del material que tenía encima, si no nos metemos dentro de lo que tenía que ver con la cuarta postura, ¿no? A ver si está por aquí. Bueno, ya vamos a ya me voy a fijar después en otra pausa musical a ver si es algo de lo que tengo aquí. Vamos a emprenderla con el tema de la cuarta postura, para ir retomando nuevamente la gimnasia de entrar en esto que sería lo que aparentemente debe venir para la Argentina en los próximos tiempos, y de los cuales, en la visión que tienen Ricardo González, por ejemplo, Roberto Villamil, sería el Papa Francisco una especie de iniciador, ¿no?, de este tema, ¿no? Sáquenlo a Francisco del rol de papa de una iglesia y de una estructura de la iglesia, porque el hombre parece tener algunos indicios bastante firmes y fuertes de estar abriendo un nuevo camino incipiente, por supuesto, por ahora, ¿no? La gente cree que todo sobreviene de un día para el otro y que los cambios se manifiestan inmediatamente, ¿no? Generalmente cuando los cambios se manifiestan inmediatamente son catástrofes, es a través de una catástrofe, ¿no? Y esperemos que eso no acontezca, ¿sí? Sí, esperemos que los cambios se sucedan y que estos cambios puedan tener, podríamos decir, un ritmo que podamos absorber, ¿no? Que podamos absorber y que podamos trabajar para nosotros mismos. Quiero decirles algo que me estaba olvidando. Me olvidé los teléfonos. O sea que si alguien está mandando mensajes, les pido disculpas, pero no puedo leer ningún mensaje ni puedo contestar ninguno, porque me olvidé los dos teléfonos, ¿no? Fíjense qué loco, ¿no? Increíblemente, en medio de esta situación tan espectacular que vivimos hace un rato con ellos, no tenía ni para sacar una fotito yo con el celular, ¿no? Así que bueno, esperemos que la máquina que la cámara haya filmado todo. Bueno, vamos a meternos nuevamente, retomamos entonces esta parte de lo que es la cuarta postura que estaría anunciando Benjamín Solari Parravicini y un grupo con el cual Benjamín Solari Parravicini está trabajando desde el otro lado. Yo cumplo con transmitirles esto tal cual me lo transmiten a mí, ¿sí? A mí me hablan del otro lado y me dicen que Benjamín Solari Parravicini forma parte de un grupo que está trabajando en el otro lado, e enviando información hacia este lado, ¿no? Después ustedes crean lo que crean del otro lado, una dimensión superior, inferior, de los costados, de arriba, de abajo, no sé. Yo cumplo con transmitir esto como una especie de transmisor, y porque bueno, se me ha dado esa posibilidad muy generosamente para que les cuente a ustedes a través de Cielos Profundos cómo sería la cosa, ¿no? Porque Benjamín Solari Parravicini, de las psicografías conocidas, solamente en una mencionó este tema de que el mundo conocerá la cuarta postura de la Argentina y que esa postura será una cosa así, no me acuerdo bien cómo era la psicografía, ¿no? Así que quiero que tengan en cuenta esto, ¿no? Yo hablo de esta manera porque me lo transmiten de esta manera seres de carne y hueso, no de ningún lado, de ninguna cosa así rara, de nada, de ningún contacto raro, solamente personas de carne y hueso que tienen contacto conmigo me han dado este material y me dicen: esto lo envía Benjamín Solari Parravicini del otro lado, trabaja con un grupo de gente en el otro lado, y este es el tema de la cuarta postura, ¿sí? Que él lo dejó psicografiado, pero hasta donde conocemos en las psicografías que hay editadas, ¿no? Este tema no tuvo un desarrollo. No sabemos si entre las desaparecidas del 73, del 74 o de años anteriores que podamos no conocer, hay algún tipo de mención a este tema de la cuarta postura. Esto quiero que también lo tengamos en claro y que nos ubiquemos tiempo y espacio, también. Hablamos sobre lo que conocemos y lo que está publicado o editado de Benjamín Solari Parravicini. Pero sea ciencia cierta que más de 3 familias en la Argentina tienen psicografías inéditas de Benjamín Solari Parravicini, y evidentemente, por lo que me cuenta la familia, sobre todo la hija de Justino, el hermano menor de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? En ese baúl que les robaron en las primeras 72 horas de la muerte de Benjamín Solari Parravicini, que la familia, ante la conmoción de la muerte de Solari Parravicini, no tomó la precaución de ir a retirarlo inmediatamente, había psicografías del 73 y del 74. Amén de estas que están en mi poder, que están en poder también de otra persona aquí en Capilla del Monte, que están en poder de gente de Buenos Aires, y que tiene que haber mucho más. Porque hay mucho más, porque los testimonios que yo he recogido de las personas cercanas a Benjamín Solari Parravicini que aún viven, me manifiestan eso. En ese baúl había una gran cantidad de psicografías de los últimos tiempos de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Romagnuc no tiene en su poder nada, no quedó nada en su poder del 73 y del 74. Lo tiene otra gente. Romagnuc puede tener el 72 para atrás, o sea, hacia los años anteriores, pero no del 73 y 74. Bueno, ojalá que algún día alguien se digne a mostrar algo de esto. Y me queda una charla pendiente con un alguien para saber si hay en su poder del 73 o del 74, ¿no? Pero después, todo lo que puede haber está, lo tiene la gente escondido, o guardado para ellos, y para que ninguno de nosotros, lamentablemente, pueda conocerlos por ahora. Pero que Benjamín Solari Parravicini psicografió, y mucho, en los años 1973 y 74, esto es así como se los cuento. Es así como se los cuento, ¿no? Vamos con el tema de la cuarta postura. Decíamos que únicamente, dice este documento que me entrega estos seres de carne y hueso, lo voy a poner así, ¿no? Si se dieran las condiciones, se podría implementar un sistema de administración de gobierno virtuoso en lugar del vicioso que todavía existe. Esas condiciones se deberían dar tal como las presentan las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Una de ellas dice: la prueba en su fin, Argentina ya en el principio de la reivindicación social y astral. Nada sucederá en la Argentina que no sea por mandato del alto. Benjamín Solari Parravicini, 1968. El marco de referencia de las profecías de Solari Parravicini debe ser tenido en cuenta sin connotaciones místicas ni religiosas, para así considerarlas objetivamente en cuanto a lo que predice y lo que ha ocurrido, está ocurriendo, y lo más importante, lo que podría ocurrir. Veamos, las potencias mundiales de una u otra forma producen y hasta participan en guerras. Es como que con las guerras arreglan, entre comillas, sus economías y se van dividiendo el poder en turnos o en ciclos. Los pueblos siempre sufren las consecuencias, no importa qué pueblos, ni qué razas, ni qué religiones. ¿Ustedes consideren esto que les estoy contando como que lo está enviando el grupo del otro lado, como si fuera una comunicación? Pónganlo de esta manera, los que están acostumbrados a las comunicaciones de los comandantes de las naves y de los seres angelicales, y de las entidades. Bueno, tómenlo como una cosa así, ¿sí? Para que tengan en claro, reitero, entregado por seres de carne y hueso, este documento, pero que proviene del otro lado, ¿no? Desde la invasión a Irak, la última guerra impuesta a la humanidad con excusas mentirosas, esta vez aceptadas públicamente por el entonces presidente de los Estados Unidos, pero con las que lograron sus cometidos negociados para mantener vigente el sistema vicioso que prima en el mundo. Si alguien tiene dudas, es solo mirar qué hicieron con el país y especialmente con el pueblo iraquí. Todavía siguen las matanzas y toda la crueldad que una guerra produce, sin por ello defender el gobierno vicioso que tenía Irak, y mucho menos al poco presentable de Saddam. Vieron que ahora se está apoderando de Irak un grupo minoritario de talibanes. No saben que hay un grupo minoritario de talibanes que se ha apoderado de Irak. No, así que hay toda una situación allí en Irak realmente lamentable, ¿no? Está bien, lo sacaron a Saddam, pero todas esas buenas intenciones que decía tener el gobierno de los Estados Unidos en nombre de la democracia mundial, ¿no? Está terminando de la peor manera en Irak, ¿no? Con el hambre del pueblo, con las enfermedades del pueblo, con un montón de situaciones tremendas que están pasando allí, y ahora con este apoderamiento por parte de un grupo minúsculo pero de mucho poder, es un grupo pequeño pero de mucho poder, podríamos decir estratégico, ¿no? Que se ha apoderado de Irak en las últimas semanas, ¿no? Bueno, dicen que desde entonces, en especial desde que el presidente Obama retirara sus tropas de Irak, se dedicaron a armar otra guerra, si fuera posible, mundial. Vimos a las Coreas, que casi logran hacerlo, a Israel, Irán, Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y China, tratar de todas formas de concretarla. Últimamente, estamos haciendo referencia a este primer documento, que es de fines del año pasado, Después hay una serie de documentos que les voy a ir leyendo ordenadamente, cronológicamente, para meternos en lo que es el tema de la cuarta postura que se propone, ¿no? Y China tratar de todas formas de concretarlo. Últimamente se la quiso utilizar a Siria y su conflicto interno para hacerlo mundial, pero no lo pudieron hacer. ¿Será porque del alto no lo permiten? ¿Qué pasó para que Obama retirara sus tropas de Irak y para que se eligiera un papa que no solo podría cambiar la Iglesia Católica y que podría, por efecto dominó, cambiar las religiones en general, que predica con mucha fuerza por la paz y obtiene una buena respuesta en las poblaciones y por casualidad es argentino? ¿Cómo fue que en Irán se cambió al belicoso de Mahmoud Ahmadinejad y apareció un moderado pacifista como Hassan Rouhani? ¿Cómo fue que por el conflicto de Siria casi se llega a la guerra y de pronto se ponen de acuerdo Obama y Putin y concuerdan la paz? Las potencias que regían el poder mundial antes siempre prepararon hipótesis de conflictos para, por lógica consecuencia, tener conflictos. Los que siguen rigiendo el poder actual saben hacer lo mismo, pero ahora parecería que no lo pueden concretar. ¿Será por lo del alto a que se refiere la profecía? Podría ser que no solo nada sucederá en la Argentina que no sea por mandato del alto, sino que también lo podríamos extender por lo que está sucediendo al resto del mundo. De una u otra forma es bueno saber que toda hipótesis de conflicto generará conflictos. ¿Queremos vivir en conflicto o en paz y libertad? ¿Queremos ser súbditos o ciudadanos con derechos plenos a vivir y evolucionar? Les ponemos un par de ejemplos prácticos para entender cómo se arman conflictos que perjudican a los pueblos beneficiando a unos pocos a partir de armar hipótesis de conflicto. Cuando se supo, por ejemplo, que en Uruguay se intentaba construir una fábrica pastera de capital europeo, los políticos de ambos lados solo supieron discutir, disculparse por posibles hechos de corrupción, por caprichos, y muy poca lógica diplomática y ningún sentido común. Resultado, concretaron una hipótesis de conflicto. Ahora bien, pensemos si lo hubiesen tratado los vecinos ciudadanos de Gualeguaychú y Fray Bentos. Dejemos de lado los aspectos de contaminación ambiental y del río. Solamente haber conversado para comprender que a las dos ciudades no les convenía que la pastera estuviera frente a Gualeguaychú, tanto por la contaminación visual como por entender que es una ciudad importante con un balneario muy concurrido, y los de Fray Bentos evaluar que no les convenía tenerla en su propia ciudad. Con haberlo entendido, los mismos vecinos hubieran acordado construirla unos kilómetros más abajo. Simplemente con esa decisión se evitaba una importante hipótesis de conflicto. ¿Por qué no se lo hizo? Porque los vecinos están al servicio de los políticos, de lo que ellos decidieran, y a los dueños de la pastera les da lo mismo. Total, los perjudicados simplemente son personas. Les vamos a exponer, entre tantas hipótesis de conflicto que iremos tratando, una que desde hace mucho tiempo está impuesta en todo el mundo. Nos preocupan los conflictos que generan en la Argentina, y que si bien es un ámbito deportivo, su implicancia afecta al normal desenvolvimiento del deporte en sí, pero que trae grandes gastos, discusiones, peleas de todo tipo con heridos y muertos, además de complicarle la vida a los vecinos y a los ciudadanos. ¿Nos referimos a qué? Al fútbol. No trataremos las malas administraciones y malversaciones de los clubes en general, ni la existencia de las famosas barra bravas en ambos casos. Tendríamos muchas hipótesis de conflicto a considerar. Veamos el por qué no se usa la tecnología. Veamos el por qué no se usa la tecnología que brinda la televisión para evitar conflictos por goles mal cobrados o mal anulados, faltas de todo tipo, no solo en el área sino en toda la cancha, etc. Es decir, si el control de la televisión permitiera que no existan equivocaciones al cobrar un gol o una falta, también evitaría, en gran medida, que nadie efectuara faltas o actos condenables y antideportivos en todo el campo de juego. Y si lo hicieran, podrían ser punidos castigados acorde al reglamento en el momento inmediato posterior al hecho. Si este recurso se usa exitosamente en el rugby y en el tenis usando el ojo de halcón, ¿por qué en el fútbol no? Porque priva la posibilidad de hacer trampa o simplemente la especulación de que los errores de arbitraje favorezca cuando se dan ciertas condiciones. Claro, si evitáramos la hipótesis de conflicto habría una actividad más deportiva y menos conflictiva. ¿Por qué no se lo hace? Seguro que para nada que pudiera favorecer a los hinchas y simpatizantes y también a los mismos jugadores que se dedicarían a tratar de jugar bien y cuidarse de producir conflictos. Por lo tanto, debe favorecer a quienes no les importa los conflictos que puedan afectar a ciudadanos y solo les interesan sus intereses y chanchullos. En otras exposiciones seguiremos enumerando diferentes hipótesis de conflicto que en un sistema virtuoso deberán desaparecer. Las soluciones siempre son simples y efectivas. Por supuesto, solo las podríamos implementar si los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos en democracia y libertad. A continuación, les exponemos un esquema simplificado de cómo se organizaría la administración de un país comenzando por el barrio. Todos los funcionarios rentados son elegidos directamente por los ciudadanos de acuerdo a sus aptitudes en concurso público. Todos son monotributistas a quienes se les contrata sus servicios profesionales en la administración pública del barrio, de la ciudad, de la provincia y de lo que llamaríamos el Estado Mayor. Los jubilados, o sea, el Estado a nivel gobierno central, ¿no? Los jubilados en condiciones de salud, disponibilidad de tiempo y de acuerdo a sus profesiones y o conocimientos y aptitudes, pueden formar parte de los consejos de mayores y notables de los barrios, ciudades, provincias y Estado Central. En un sistema virtuoso, los jubilados deben estar bien remunerados y ser la base de conformación de las diferentes direcciones barriales, desde las cuales se proyectarán a las direcciones de la ciudad, provincia y Estado Mayor o Central, en forma y conexión directa y solidaria con las direcciones barriales. Son los que buscarán y propondrán ideas, soluciones, que convengan al ciudadano y su barrio, ciudad, provincia y Estado Mayor. Son los que mantendrán el orden y control de las gestiones, su implementación, desarrollo, modificaciones, etc. Son los que ocuparán los cargos de gestión política de toda la administración, desde la barrial hasta el Estado Mayor. Serán elegidos directamente por los ciudadanos del barrio y propuestos para las direcciones de la ciudad, provincia y Estado Mayor, incluidos el presidente, vice y ministros. Serán controlados y apoyados por los ciudadanos del barrio. El barrio, ¿cómo se organizaría políticamente? Con consejeros barriales. Todos los consejeros barriales son vecinos elegidos directamente por los vecinos del barrio. El consejo barrial de mayores, jubilados y notables. Y un consejo barrial de jóvenes notables. Las direcciones barriales estarían adaptadas a las características y conformación de cada barrio. La Secretaría General tendría rentados. En economía se conformaría de esta manera. Habría bancos, impuestos, subsidios, compensaciones, inversiones, jubilaciones del comercio y la industria, unipersonales, pymes, grandes empresas, estaría el tema agropecuario, la minería, etcétera. Según el barrio, hay que ocuparse de la educación para el jardín de infantes, primaria, secundaria, terciaria, universitario y otros. En salud, habría centros de salud primarios, no como se estila más o menos ahora, hospitales, clínicas, sanatorios, veterinarias, nutricionismo, control de alimentos, terapias complementarias. En la seguridad estaría conformada por la policía, los bomberos y la defensa civil. La justicia tendría juzgado de primera instancia para causas menores. Los servicios sociales estarían dirigidos a la infancia, a la juventud, a los mayores, a los discapacitados y a los animales. La cultura estaría manejada, no alimentada, por bibliotecas, por eventos artísticos y promoción y actuación de toda expresión cultural. En los deportes habría institutos educacionales, seguirían existiendo los clubes y también tendría que existir deporte en lugares públicos. En servicios y obras públicas estarían comprendida toda la obra pública, también todos los servicios y también el transporte. En el tema de energía, combustibles, informática y comunicaciones, los rubros serían producción, distribución, consumo, y se le prestaría atención a la producción de energías alternativas. Cada dirección barrial tendría uno o más directores rentados acordes al barrio. Cada dirección barrial tendría uno o más consejeros mayores, jubilados y o notables. Los consejeros notables mayores son los que, siendo jubilados o no, tienen condiciones que los destacan en el barrio, ya sean estos personas profesionales, integrantes del ámbito de la cultura, del arte, o por sus condiciones morales, etcétera. Si no son jubilados, deberán ser personas mayores. Los consejeros jóvenes notables serían los ciudadanos vecinos del barrio con las mismas características de los consejeros notables mayores, pero que debido a sus edades están ocupados de lleno en sus actividades particulares, por lo que disponen de menos tiempo para dedicarle a un consejo, pero pueden aportar en la medida de sus posibilidades ideas, proyectos y asesoramiento necesario para el mayor enriquecimiento del mejor funcionamiento del barrio y en su proyección piramidal en mejor funcionamiento de la ciudad, de la provincia y, por supuesto, del país, ¿no? O sea, toda la propuesta de la cuarta postura nace desde la organización primaria que debiera tener, que es la de el barrio. El barrio tendría que ser así como la célula madre de toda esta nueva política en la Argentina, ¿no? En vez de venir de arriba hacia abajo, que la política, el hacer de la política surja por la actividad de abajo hacia arriba, desde los barrios, ¿no? Desde lo que ahora conocemos también como organizaciones sociales, pero que, a pesar de que se llamen así, generalmente terminan cayendo en una funcionalidad de verticalidad, podríamos llamar así, ¿no? Desarrollaremos, en las próximas entregas seguiremos brindando más informes para ir conformando el manual de la cuarta postura. Desarrollaremos el rol de cada una de las direcciones y continuaremos escalando la pirámide virtuosa de una administración democrática en paz y libertad. También incluiremos en cada entrega algunas pautas y premisas imprescindibles a tener en cuenta, al igual que trataremos las hipótesis de conflicto que se deberán evitar. No olvidemos que el bienestar no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. El bienestar de una ciudad, de una provincia, es uno de los paradigmas esenciales a lograr si deseamos vivir dignamente en un barrio, una ciudad, una provincia y en un país virtuoso. Si les interesa esta posibilidad, vamos a tratar de continuar con esto, ¿no? Y por supuesto que vamos a tratar de continuar con esto, y en próximos programas de Cielos Profundos nos vamos a meter de lleno en el desarrollo del enunciamiento de la cuarta postura en esa única psicografía de Benjamín Solari Parravicini, donde se la menciona muy claramente, ¿no? Y vuelvo a reiterar, la hipótesis que tengo es que es muy probable la psicografía esa de la cuarta postura, me parece que era del año 72, si no me equivoco, pero tiene que haber un desarrollo en el 73 y en el 74 de esto, ¿no? Bueno, alguien tiene esa información, ¿no? Y más allá de que esté llegando desde el otro lado, ¿no? Sería muy interesante que podamos conocer todas esas otras psicografías. Hacemos la última pausita musical de este vuelo de Cielos Profundos del día de hoy y ya nos vamos despidiendo. Hoy vino Dante, no. No tenemos, claro, yo no tengo los teléfonos, porque a veces me avisa por mensaje. Bueno, como estamos en vacaciones de invierno, en una de esas por ahí viene Dante en vivo, ¿no? Y lo tenemos a Dante con su programa, en un ratito nomás. Bueno, música, ¿qué hacemos? A ver, mostrame. Eso, mostrame de ese lado a ver que ponemos algún tema lindo del último de Santana. Poné el... poné Amor Correspondido, el 15, que canta Diego Torres. Santana canta Diego Torres, Amor Correspondido. Esto es del último trabajo de Carlos Santana, aparecido en diciembre del año pasado. Se llama Corazón. Necesito las 20:46, minutitos, tramo final de este vuelo de cielos profundos, por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado cerro Uritorco. Recuerden que por un tiempito vamos a estar solamente los jueves, después vamos a ver si podemos volver a reordenarnos, y estar ofreciéndoles algún día más, alguna otra emisión de Cielos Profundos. Es por ahí por un tiempito que vamos a tratar de estar reordenando y que tenemos que hacer. Fíjense el día de hoy, ¿no? Lo que finalmente terminó siendo, terminamos haciendo un montón de actividades y teniendo esta sorpresa, ¿no? Así que bueno. Vamos a continuar el jueves que viene. Voy a tratar de aplicarme en poder desarrollar, aunque sea en un fragmento del programa, no vamos a dedicarle todo el programa entero de Cielos Profundos al tema de la cuarta postura, pero sí ir avanzando en cada uno de los materiales que me han dado, para ir desarrollando esta idea de la cuarta postura tan fuertemente mencionada por la gente que replicaba, ¿no?, la psicografía de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Aparentemente Benjamín Solari Parravicini desde el otro lado también estaría interesado en que conozcamos esto bastante profundamente, así que vamos a tratar de cumplir con esta tarea, ¿no? Bueno, no tenemos mucho más para agregarles, así que nos vamos a ir despidiendo. Sí, tengo un par de días por delante de trabajo al final, inesperado, pero bueno, bienvenido sea, con esta gente de la televisión japonesa, y reitero, ¿no?, esto va más allá de las cuestiones personales, ¿no? Me parece que esta interés que se ha abierto en Japón por el tema de Capilla del Monte y el tema de los ovnis es algo que Capilla del Monte debiera aprovechar de la mejor manera, ¿no? Yo pongo mi esfuerzo en que esto sea de esta forma, brindando mucho de mi tiempo para atender estos requerimientos que nos hacen, y espero que podamos aprovecharlo en un futuro bastante inmediato todos nosotros, ¿no? Que estamos tan necesitados de turismo, y por supuesto de turismo internacional, ¿no? Ya alguna vez, hace mucho tiempo, aquellos que no vivían en Capilla del Monte, pero los que viven, como la gente que ha hecho esta Radio Gente y todo eso, recuerdan un intento por armar un barrio japonés allá por la década de los 80, finales de los 80, principios de los 90 en Capilla del Monte, avizorando, ¿no?, que había que robustecer el tema de la economía de nuestro lugar. Increíblemente, lo que atrae ahora a los japoneses hasta Capilla del Monte es la temática ovni, ¿no? Así que bueno, de una forma u otra, bienvenidos sean, y esperemos que logremos captar la atención de este mercado que tiene mucha gente, que sale de vacaciones por todo el mundo. Así que bienvenidos sean todos aquellos que desde ese país vengan hasta aquí, hasta Capilla del Monte, y sepamos recibirlos bien, y brindarles lo que le podemos brindar, ¿no? Por supuesto que no les hemos mentido en ningún aspecto esta gente, y lo que pasó hoy fue una prueba de eso. Por eso les dije a ellos, presten atención al reportaje que me hicieron, porque esto es una prueba de que lo que les dije era cierto. Esto no es una rutina, esto no se programa, esto no es habitual, esto no se puede vender como un ticket. Esto pasa. Y cuando pasa, si estás en el momento que pasa, sos un protagonista y un testigo de estas cosas tan habituales en estas últimas décadas en Capilla del Monte. Nos reencontramos el próximo jueves en un instante, no sé si en vivo o a través de uno de sus programas. Está con nosotros Dante Franch para realizar su encuentro cósmico de cada jueves a partir de la hora 21. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar.